TPF 125 gramos, variedades por solo 189 pesos cada uno por 4 unidades. Pan Ayuya por solo 699 pesos el kilo. No te pierdas los increíbles precios del especial colaciones. Además, participa por uno de los 100 carros llenos de mercadería. Y tú, ¿todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba que no existen precios más bajos. ¡Ya! En Easy tenemos todo lo que necesitan los expertos de la construcción para reparar y construir. ¿Y tienen oferta o no? También, por la compra de 6 ganchos tradicionales, 50% de descuento en canaleta de techo PVC color blanco. Ven a Easy y además aprovecha nuestro corte dimensionado totalmente gratis y consulta por el despacho a la obra. Easy, hogar y construcción. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y 2 minutos, presentamos las noticias en La Corazón. Barack Obama llegó a Chile junto a su esposa e hijas y se taló en una limusina hasta el Palacio de la Moneda, donde a esta hora está junto al presidente Sebastián Piñera para sostener una reunión de trabajo en la sede de gobierno. En el aeropuerto Santiago, el mandatario estadounidense fue recibido por el canciller Alfredo Moreno, el embajador norteamericano Alejandro Wolf, el alcalde de Santiago Pablo Zalaquet y una escolta de honor de 25 oficiales de la Fuerza Aérea. En estos minutos está haciendo ingreso a la sede de gobierno junto al presidente Sebastián Piñera, la primera dama Cecilia Morel, junto a su esposa Michelle, para sostener esta reunión de trabajo. En otro tema, como inaceptable calificó el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Sati, los dichos de James Hamilton, uno de los denunciantes de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Caradima, quien calificó como criminal la actuación del cardenal Francisco Javier Arrázuriz en la investigación de estos hechos. Sati indicó que él puede estar dolido o molesto, pero no puede referirse de esta forma a su antecesor. Esto luego realizó una visita a la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque, donde se reunió con el actual párroco Esteban Morales. Y los diputados Enrique Acorsi, el PPD, y el socialista Juan Luis Castro piden ampliar las atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor para fiscalizar a las ISAPRES. Los parlamentarios argumentan que la Superintendencia de Salud, que es la encargada de canalizar los reclamos usuarios, no tiene la capacidad de defender a los afiliados por su perfil técnico y porque es vista como lejana por parte de la ciudadanía. Acorsi y Castro se reunieron con el director del SERNAC, Juan Antonio Peribonio, y precisaron que tanto él como el ministro de Salud, Jaime Mañalich, están de acuerdo con esta iniciativa. En Santiago la temperatura actual es de 26 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya viene el Rumpi y el Chacotero Sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Marzo es sinónimo de pagar, pagar, pagar y pagar. Y si tienes tanto que pagar, por último, no pagues de más. Ven hoy a Banco Credit Chile y aprovecha la espectacular cuota de 62.990 pesos pidiendo tu crédito de 2 millones en 48 cuotas con tu combo full. Oferta aplica solo a segmento especial. Pídelo en nuestras sucursales a lo largo del país o llámanos al 800-200-200. Te esperamos en Banco Credit Chile, del Banco de Chile. Hola, bienvenido a Autoplaza, ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Autos pequeños? Por supuesto. ¿Algún modelo en particular? Ya, el más bajo de todos. Perfecto, acompáñeme. Oiga, ¿cómo que lo he visto a usted antes? ¿Viene de muy lejos? Todo el universo sabe que el mejor lugar para comprar un auto nuevo es Autoplaza, porque están todas las marcas, todos los modelos y el mejor financiamiento. Auto nuevo, Autoplaza. Olvídate de marzo con tu crédito irresistible. Lleva tu superavance de 2 millones de pesos en 48 cuotas de 59.990 pesos. Además, consulta por otros montos. Pídelo en todas las tiendas Ripley del lunes a domingo. Y al girar tu superavance, llévate hasta 30.000 Ripley puntos. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Bases de la promoción en Ripley.cl. ¿Se te apareció marzo? ¿Volvieron las cuentas, los uniformes, las alzas? No te preocupes, porque en este mes difícil vuelven los Super Aguinaldos a la número uno. ¡Dale, dale! Sí,

con el agua, cariño, mi amor. Reví con el agua como el pato seco. Reví con el agua, cariño, mi amor. Reví con el agua como el pato seco. Jorge, 29 años. 29 años. ¿Y qué bacho, Jorge? A ver. A ver. Mira, esto la déjame dedicárselo o decirlo de esta manera, o sea, dos cosas, el pierde oportunidades. ¿Qué? El pierde oportunidades. ¿Ya? Pierde oportunidades y el más estúpido del mundo. ¿Pero qué estás hablando? ¿Ese es tu nombre? ¿Tu acepción? ¿Tu qué? Lo que pasa, a ver, yo soy una persona que no estoy casado, pero sí estaba comprometido. Tengo mi hijo que va a cumplir 3 años, tenía mi pareja y las cosas no estaban bien. Entonces, un día de aquí. Pero espérate, pero no estaban bien porque estaba ahí choreado, no estaban bien porque ya no se hablaban, porque no lo querían, se querían, ¿cuál era? Porque la relación se enfrió, a ver, ella me dejó de buscar, yo también la dejé de buscar. ¿Ya? Cuando nació nuestro hijo, todo se fue a las pailas, ya importaba más el niño, la cama era de a 3, después fue a 2, ella y el niño, yo me tuve que ir a otra cama. ¿Ya? ¿Qué más te puedo decir? Eso. Y después ya la cosa es, nosotros tenemos un negocio en común y nos dedicamos simplemente al negocio. Y cuando había que salir a comprar, salíamos a comprar, y cuando yo me quería tomar mis copetes, me salía a tomar mis copetes, y después la pinta del mono. Entonces todo eso como que concluyó en que la relación fue una monotonía total. Una monotonía del hecho de que nos vemos... ¿Tú le decías, loca, qué está pasando acá? ¿Había algún interés de parte de alguno? ¿Cómo? ¿Había algún interés de parte de alguno, digamos, de que esto fuera para algún lado? ¿O estaban los dos, vos para allá, la otra para acá, y cabro chico, no sé qué? Es que era como la costumbre, nada más. La costumbre de verlo en la mañana, verlo en el día, verlo en la noche, y chao. Chúngale. Entonces, a ver, resulta que hace como 2 meses atrás, llegó la maldición del Facebook. ¿De qué? Del Facebook. ¡El Facebook! ¡No me diga nada! ¡Venga, te veo el Facebook, dijo por ahí! Ahora, ya, ¿y qué dijiste tu Facebook y empezaste así? Ya, nosotros, lo que pasa es que nosotros trabajamos en lo que son las ferias. Ya. Ya. Y Tipín ya, onda, terminaba la jornada, todo, yo me quedé solo, me metí a la moneda, hasta el notebook. Abro Facebook. Me meto al Nobun y hablo en Facebook. Nada, buena. Nah, ¿Qué manejo, monstruo, ya? Nada, pues maestro. ¿Ya? Y abro Facebook y resulta que me llega una solicitud de amiga. ¿A quién? ¿A quién? A mí. ¿Quién te solicitó? Mi primera mina. Oh, ahí te estaban rondando. La primera mina. ¿Ya? Yo quedé con la duda, era muy parecido el nombre, muy parecido el apellido, ya la acepté. Dije, ¿tenés que ver alguna foto? Sacando la foto, quedó claro. Y dijiste, ya, pues total, si somos amigos. Claro, y veo la foto y era ella. Era mi ex primera polola. ¿Ya? ¡Uy! Se me revolvieron todas las neuronas, las hormonas, la... ¡Ay, pero espérate! ¿Pero la loca hola como está? ¿Yo llegó a decirte algo así que vos te pusieras colorado, qué? No, nada. No, yo solamente acepté la solicitud y la foto y nada más. Ya, pero por eso, ¿cómo te has necesitado para mí? Es que... a ver... Como necesitado no creo, pero sí... no sé, lo que pasa es que... Primer amor, el que nunca se olvida... A mí me dejaron sin decirme el porqué, y el reencontrarla así, y en un momento en el que la pareja está mal, en el que te falta el cariño, en el que... Ya, pero decís, por eso te digo, o sea, era puro rollo tuyo de tu cabeza mental, digo. Eso yo creo en un comienzo. Y resulta que después de... llegó mi pareja, llegó ella, y yo asustado, borré esta mina, y cerré el Facebook y chao. ¿Cómo? Esa mina sería como la acepté. ¿Mm? Después la eliminé como amiga. Entonces, la eliminé todo. La cosa es que eso duró 2 días. A los 2 días la busqué yo. ¿Ya? La busqué yo, le mandé un mensaje. Oye, mira, ¿por qué me buscáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué onda? Aquí, allá, hago ya. ¿Cómo? No, con ella, pues se pasaba todo y ahí empezamos a conversar. Ya, pero espérate, vos la aceptaste y después a los 2 días, vos... No, la acepté yo, la borré y después la busqué yo de nuevo. O sea, la primera vez me buscó ella, la segunda vez la busqué yo. Ya, pero ¿por qué la de? ¿Cómo? ¿Por qué la sacaste a los 2 días? No, la saqué al tiro, la busqué después a los 2 días. ¿Por qué la sacaste? Pues no sé, la borré de tonto, de miedoso, no sé por qué la borré. ¿Ah? Pero la busqué y la cosa es que empezamos a hablar, a conversar, a recordar cosas. Cuento corto, la mina me dijo que igual me quería ver, que me echaba de menos. Pero y espérate ya, y tú diciendo como ya, si nos vemos ya sabemos lo que va a pasar, o vos diciendo la loca ha pasado tanto tiempo que uno se puede juntar con una ex. Claro, entonces ya yo hice vista gorda, como te digo, me dejé guiar por lo que yo creía sentir y a todo esto pasó un mes, algo más, y ya conversábamos todas las noches. Volvimos, no sé, digámoslo así, enamorarse, mi amor para allá, mi amor para acá. ¡Mi cositas, amor! Cositas. ¡Mi amor! Amor, fuerte, ¿ya? Y eso, pues entonces, la cosa es que al final de cuentas, la mía, igual, yo te digo, nosotros nos veíamos hace hartos años, muchos años. Yo igual me dejé estar, o sea, ya no estaba tan esbelto como antes, estaba más redondo. Ella misma me empezó a tirar inquietudes, oye, cuídate un poquito, todo. Ya no sé si me puse en campaña a arreglarme y me empezaron a cachar. Me empezó a cachar la oficial. ¿Qué pasa? ¿Por qué te arregláis? A ver, espérate, si vos soy un gordito, ¿qué te vas a ver? Claro, chanta la moto. Ya, entonces la cosa es que... La relación con mi ex, como ya estaba en un quiebre, empezó a quebrarse más y nada más que eso. Y resulta que llegó el momento de los hijos hasta que nos juntamos con número uno, digamos. Ya. Mi primer amor. Nos juntamos. Y ya está el chancho tirado ahí ya. Era llegar y abrazarse, como se dice. Ah. Estábamos jurados, amor, aquí, allá, pues ya, bla, bla, bla. La cosa es que, para que te voy a dar más detalles, nos juntamos, ¿Para qué le digo? La primera impresión, yo más nerviosa que la primera vez que la vi. La primera vez que la vi. Y lo primero que ella hace, me agarra y me da un beso. Ahí me cagó. Oh, disculpa, ahí me jodió el tiro. Espérate, ¿pero qué? ¿Un beso así en la boca? Ahí me jodió bien. Ahí ya quedé más cortada que de ser la intención de verla, de pensar que ella está ahí con ella al frente. Y bueno, ya pasó de todo. ¡Al tiro, al tiro! No, estuvimos un rato conversando, fuimos para allá, fuimos para acá. Fui al que después de mentiroso, porque íbamos a ir a comer, no le invitó, me fui por dentro con la comida, después fue muy tarde, y ella tuvo que irse, y yo también. Pero espérate, lo comí en los aislados, no se lo sacó nadie. No, es que pues partimos por el postre, como se dice. Bueno, la cosa es que pasaron los días, pasaron las semanas, y un día de aquí, ya yo con esta cuestión igual quedamos pajaritos volando, yo por lo menos, y la primera cosa que me pide, no te enamorí. ¿Qué? No te enamorí, después que me dice mi amor para allá, no te enamorí. Eso te dijo, oye, ¿sabes qué? No te enamorí, carimono, no te andí enamorando. Esta cuestión va a pasar por lo que tenga que pasar, y si vamos a llegar a algo más, que se ve solo y con el tiempo. Bueno, me costó asumirlo, pero igual después ya le hace onda, esta mina igual viene saliendo con rollo ya con todo ella. Oye, una pregunta, una cosita, separe un poco la boquita del teléfono porque parece que ya se lo está comiendo ya. Ya, listo, ahí. Eso, para que se escuche bien, claro. Ya, vale. ¿Ya? La cosa es que... Ya, entonces, ¿qué? ¿Ya te pegaste el primer porrazo, llegaste para tu casa y dijiste, ¿qué hago acá o no? Nada más. Entonces, empezó el quiebre final con mi pareja. Yo empecé a darle la cortada, decirle no, que esta cuestión, mejor que nos demos nuestro espacio, porque no, la cosa así no va a resultar. O sea, en el fondo el cargo de conciencia mío era más que nada por tener que verle la cara a ella, siendo que yo estoy con otra. O sea, el remordimiento del infiel, digamos. ¿Y te pasó, no te pasó, no te pasó nada, enchaste ver a pata pelá? Lo que vino después fue súper curioso, porque la mina con la que yo estoy, con mi pareja, la mamá de mi hijo, no me quiso dejar, no me quería dejar, y... Sí, ya contaste que no teníais nada, digamos. Claro, pero es que como que el chip se le cambió por esa situación y resulta que todos los sentimientos y los amores vividos y adiós, todavía estaban ahí. Aquí no ha muerto nada, todas las cosas estaban en frío nomás. Ya, la cosa es que de ese momento que estuve yo con ella todo, pasó una semana y me empezaron a llegar mensajes raros al celular, de un número que yo no conozco, donde me decían a mí cosas de ella, de la número uno, de... ¿Del primer amor? ¿Pero qué te ya, pero como qué, diciendo, oye, la loca, no sé qué? No, mira, así que actual, la mina una tal por cual, se ha metido con Pedro, Juan y Diego, se ha metido con... deshizo un matrimonio hace 2 años, y todo esto, y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? O sea, yo ya quedé plop. De primera no encaré a la mina, pero sí le dije a ella, le comenté, oye, ¿sabes qué? Me están llegando estos mensajes, ¿qué pasa? Le pregunto, ¿conocí el número? Me dice que sí. Y después le cuento yo los mensajes que me llegaron, tal y como fueron. O sea, no, para ser un poquito más caballero no te lo voy a decir cómo fueron, pero ¿y quién era? ¿Y quién era? En realidad nunca supe, la cosa es que siempre, no sé, puta el tipo con plata, me mandaba mensajes todos los días, y me decía siempre las mismas cosas, que ella le metía hijo a todo el mundo, que ella... O sea, que de ahí se había vuelto media loca. Ah, claro. Entonces yo le preguntaba a la amiga, no pasa nada, ¿cómo podés creer eso y toda la cuestión y bla, bla, bla? Y ya... Me quedé tranquilo yo, pasó todo eso el tiempo y la semana pasada nos volvemos a ver el día jueves. ¿Ah? ¿Y? Ya, uno va preparado, yo sé, uno siempre chileno más grande, más morboso, chileno caliente, por no decir menos. Ya, vamos a ir a pelear de nuevo. No pasó nada, fue una tarde, insisto, una tarde de tertulia, conversamos, nos comimos una pizza, hicimos un puloreo de aquello. Pasamos la tarde... Hicimos un pololeo de aquello. Ya, pero lo que voy, bueno, le dijiste a la loca: oye, loca, ¿sabéis qué? ¿Cómo es la cosa que están diciendo de ti? Nada, vos dijiste: aquí no importa, yo voy con todo. Claro. ¿Eh? Yo cierro los ojos y vamos para adelante. Ya, entonces yo pasamos la tarde juntos, todo, ya, ella se fue, lo mismo el otro día, se fue ya para su casa, yo para el mío, para la mía, y ya, nada. Conversé el tema, pero otro que dijo: no, ¿sabéis qué? El número yo no lo conozco, no sé quién puede hacer, a lo mejor es alguien que nos quiere hacer daño a los dos, más a mí que a ti, porque siempre se refiere a mí. A todo esto, el número que me llegaba, no me decía mi nombre, no me decía el nombre de él o ella, todavía no sé lo que era. Y bueno, ya, le dije: algún despechado de parte de ella o alguna despechada, si es que acá se hizo algo más, pero a mí no me importa, o sea, en el fondo la descuento era que si se daban las cosas con ella, bien, feliz. Contento, agradecido. Ya, pero entonces, ¿qué? ¿Para dónde vamos, eh? Ya, lo que pasa es que, ya esto fue el jueves, el día viernes, yo tuve que ir a hacer un trámite al centro, tuve que ir a buscar una encomienda al terminal, pues. Y voy al terminal y empiezan los mensajes de nuevo de números extraños. Y resulta que en este mensaje extraño me llega el mensaje que dice así: Están pérfida esta mina, tan mala, que ya hasta tiene sida. ¿Ya? O sea, esa cuestión para mí es como que te pongan una pistola en la cabeza. ¿Cómo te llegan y te envenenan la mente de esa manera? Yo el brea compré, llamé a la mina, la llamé todo el día, no me contestaba, celular apagado, le escribí en el Facebook, nada. ¿Sabes qué me dijeron esto? Quiero que me sea sincera, me diga la verdad, toda la cosa, bla, bla, bla, punto suspensivo, nada. No tuve ni una respuesta de las 12 del día que estoy intentando hasta las 7 de la tarde. Se me pasaron los mil y un rollo, abrido por haber, y fíjate, ya me estaba poniendo una soga al cuello para llegar y tirarme del segundo piso y olvidarme de todo. Yo ya estaba muerto en vida en ese entonces, solo por un mensaje, sin tomar las consecuencias de lo que podía haber pasado, lo que podía haber venido, nada, no. Cerré los ojos y dije: ¡oh, me jodí la vida! A todo esto, entre medio, con la oficial, la mamá de mi hijo, me casó. ¿Ya? Oye, ya, pero chicotea, que se escucha mal. Mal, ya. Lo que pasa es que me cachó todo, me sacó todo el rollo, y al final yo le terminé contando toda la verdad. Todo lo que había pasado, que nos habíamos juntado, que habíamos estado juntos, y que ahora posiblemente por la tontera, capaz que hubiera estado enfermo. Bueno, pero te hiciste cargo los cagüines, ¿no? ¿Ya? Así que, puta, comí caldo de cabeza, como te digo, todo el viernes en la tarde, todo el día hasta que ella me respondió. Para empezar, lo único que hizo, mandarme a la cre. ¿Cómo se te ocurre pensar eso de mí? Y yo me metí contigo todo lo que hizo, que fue de verdad, de corazón. O sea, llega alguien ahora, se para y te dice: oye, me dice a mí: oye, este tipo con el que andáis es un preso mentiroso. La cosa es que la duda me la pude sacar recién hoy, sacando el examen. Me fui a sacar el examen, estuve toda la mañana metido en un laboratorio, y me saqué el famoso dichoso examen y me salió negativo. Y espérate, ¿y hace cuánto fue toda esta historia? Porque hay un periodo de ventana que le llaman. Sí, no, sí, por eso te digo, ya, esto partió en el mes de enero. Ya. Esto partió el mes de enero. Ya yo fui a ver el tema de la. Oye, pero papito, entonces, espérate, ¿cuál sería la moraleja de todo esto? La moraleja, dos cosas. Una, cierra tu Facebook. Facebook. Mira, yo me arrepiento más de perder mi familia, no la mujer. ¿Aló? ¿Aló? Se le está cortando. Oh, falta que se le corte al final. ¡Para la moraleja, cagamos! ¿Aló? ¡Ah, oh, ya, buena, mira ahí, po! ¿Ahí sí? Ya. Ya. ¡Oye, se te corta para la moraleja y te voy a buscar, weón! Ya, ¿y? No, yo me arrepiento igual. O sea, la oportunidad, yo encuentro que se dan muy pocas veces. Me la dio mi primer amor. Igual, pese a todo, sé que la embarré. Sé que soy el más estúpido que pueda haber pisado esta tierra. Perdible perdón a ella, no me canso de decírselo, mensajes, por teléfono, todo, pero prefiero así, que sepa todo Chile que un tonto acaba de perder la oportunidad con la persona que siempre quiso. Espérate, de la número uno de tu primer amor, ¿qué supiste? Nada. Ella, no, de ella te estoy hablando. Ah. De ella te estoy hablando, de primero, no, número uno. Ella es la que yo primero que nada le quiero pedir perdón, porque me dio la oportunidad para volver a empezar todas las cosas. En un comienzo se equivocó ella, ahora me tocó equivocarme a mí. Y yo la embarré más y definitivamente, por lo visto. Por lo menos yo no quiero dar vuelta a la... O sea, yo ya doy vuelta a la página con ella, pero... O sea... ¿Qué más te puedo decir? A ver, yo lo que creo, compadre, que ya está todo revenido. O sea, que ya si fue la primera... Fue la primera, pero no se pudo la segunda vez que tratáis, y chao, o sea, tenéis que volver a empezar, pero que eso te sirvió para darte cuenta que la relación que teníais estaba todo mal, pues loco. Entonces, a esta altura, pégate la escurrida y tenéis que ver que no, tenéis que mirar para atrás para volver a enamorarte, mira para adelante, pues loco, porque si no, te llega la turbiedad de todos lados. Esto es volver a empezar. De Beguín, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. De Beguín, quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Yo que para volver a empezar. Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti que no da. Para volver a empezar. When they begin, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú...

Yo me amo y amo a mi familia. Me gusta hacerles cosas ricas y sanas. Por eso desde que cambié el azúcar por Daily, estoy feliz. Ahora puedo endulzar todo sin calorías. El té, el café, jugos, postres, queques, la leche de mis niños. Y cada envase Daily dura cualquier cantidad. ¿Te puedo dar un consejo? Si amas a tu familia, cuídala con Daily. Disfruta de todo lo dulce que te encanta con Daily. Tradicional, sucralosa y nuevo stevia en gotas y tabletas. Mejor oportunidad, Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58 y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Yo soy súper bacán, pues, ¿cachai? ¡Silencio! La profe me ama a mí, pues, ¿cachai? ¡Silencio, dije! ¿Sabes por qué me ama? Porque a mí no se me da ni una, ¿cachai? Arturo, a ver, ¿quién descubrió América? ¡Le juro que yo no fui, Miss! ¡Te lo juro! Cualquiera pasa de curso con tu tarjeta ABCDIN. Cama americana mega, una plaza más respaldo, más un velador, más plumón. 12 mini cuotas de 9,490 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN. Cuando a mi marido lo despidieron, lo pasamos re mal. No había trabajo, entonces tenía que hacer algo. Tomé la máquina de coser que dejó mi mamita y empecé a hacer cortinas. Ahora hasta unas vecinas les pude dar trabajo. Microempresarias, grandes mujeres. Si tienes la misma fuerza de Doña Jimena, inscríbete en la décima versión del Premio Nacional Banefe a la Mujer Microempresaria en www.banefe.cl o en nuestras sucursales. Para participar, no necesitas ser cliente. Banefe, nos gusta ser tu banco. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 29 grados. El Rumpi vuelve a lucirse con la bayoneta francesa, la aspiradora vietnamita y la bisagra polaca. Siguen los fetiches en la número uno con el chacotero sentimental de la corazón. Aquí estamos, damas y caballeros. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? A ver, se puede decir atrapado. Atrapado. ¿Y qué edad atrapado tiene atrapado? Yo tengo 36 años. Bien. ¿Y? Ya, pues, te cuento. Resulta que yo con mi señora trabajamos en una empresa X. Ella en una y yo en otra, ¿qué sé? Entonces yo hago una entrega de unos productos. Y un día me resulta ir a dejarle un producto a una niña, una mina. Ya un departamento, piso 14, todo esto. Y ya, pues en eso estoy, llego arriba, llego con el producto y me dice, pasa adelante. Y esta mina deja la puerta junta. Departamento grande. Pero, ¿y tú, perdona, pero que me perdí al principio, ¿con quién trabajaba y en el mismo lugar de trabajo? O sea, yo trabajo en una empresa y mi señora trabaja en otra empresa. Ah, ya, con tu señora, ya. ¿Cachai? Ya. Entonces, ya, pues conté que llego arriba y la mina me dice, oye, me dijo, pasa nomás, dijo, déjamelo aquí. Y en ese rato cuando yo entro, como la mía tenía la ventana abierta, se le cierra la puerta, pero un portazo grosso. De esos de viento, así. Claro. Y ese portazo, que sabes que no sé, se soltó la chapa, weón. Cuento corto que la puerta no se puede abrir, weón. Ah, ya, cómo no se puede abrir. En serio, viejo. Llamando al consejo, weón, de que me subieron cerrajero, weón, y atado. A todos estos consejos que dice que no podía subir en el océano ni intentar el tiro porque andaba preocupado esas cosas y no iba a andar preocupado de abrir una puerta. A ver, pero espérate. Vos se cerró la puerta y que la loca llama por teléfono así al conserje. Oye, a ver, ¿qué pasa? Que la puerta no me abre. Claro, pues diciéndole al cerrajero, al conserje. Pues el conserje dijo que tenía que llamar a un cerrajero y que en ese momento no estaba habilitado. Ya, pero espérate, te están literalmente, te estaban encerrado, vos loco. Te pegaron en el medio encerrado, vos loco. No, viejo, en serio. Si yo creo que si lo hubiera preparado no hubiera salido, weón. ¿Ya? Ya, con tal que la mina llegue y me dice, ya empezamos a conversar por un momento, a todo esto le encalé el producto, se lo probé, todo, me dijo, ya, me dijo. pero no te moriste, pues. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, tengo que ir, porque resulta que tengo más clientes, tengo que cumplir con mi trabajo. Pero, ¿y qué podemos hacer, me dijo? Chuta, ¿y qué podemos hacer, pues? ¿Y en qué piso estaba ahí? ¿En qué piso estaba ahí? 14. ¡Ay! Si la colgaba abajo, ni con la sábana, por loco de no, abajo. No, pues, ¿de dónde voy a tener abajo? Está ahí, loco. Ya, conté que cuento corto, llegó la mina y me dice, oye, me dijo, ¿tú eres casado? Y le dije, puta, qué pena, dijo, yo me caso mañana. ¿Y cómo te dije, soy mañana? Sí, pues, dijo, que estos son regalos de novio, dijo, y todo el... Ah, puta, qué bueno, pues, dijo, felicidades, pues. Pero, ¿sabes qué? Me dijo, todavía no tengo mi estrella soltera. Ya, pero la loca así sirviéndose al loco, así pegándose la encerrada y sirviendo a lo que cae. Así lo justamente, sí, sí, eso. Uh-huh. Ya, pues, entonces ya, paradas van, paradas vienen, y bla, bla, bla. Y donde de repente yo le voy a elegir, pero bueno, ¿y dónde elegí? ¿Y tu marido? No, dijo que mi marido deja para afuera, dijo que era el día, o sea, llegó ayer, dijo, que están en los preparativos y todo. Y todo el cuento, se me está el cuento del casero, dijo, así que no hemos tenido tiempo para nada. Pero, ¿cómo para nada? ¿Para nada? Sí, pues me dijo, para nada, para nada. Él hizo su despedida, pero yo aquí estoy, pues. Yo dije, sí, pues ahí estoy, pues. ¿Y qué pasó? Dice, hacemos una locura. Y dejé de tiempo, le dije yo. Ah, dijo, tú sabes, pues. Aprovechemos el rato, dijo que estamos cerrados, dijo nadie los ve. Ya, pues, contá que pasó lo que tiene que pasar. ¿Qué te pusiste así incursionar con la loca al tiro? Con la mina mismo, pues estaba dada la mina, pues. Encima que iría a hacer despedida soltera, según ella. Y tú sabes que con el hombre no queda de guarde, po. Así que como buen chileno, no afronté, no vamos. Ya, pues, pasó lo que tenía que pasar. A todos estos, los que hemos hablado como tipo una de la tarde, más o menos. Y la puerta la iban a abrir como a las 6 de la tarde, po. Vos ya no quería. ¿Y qué? ¿Llamaste a tu pega para decir, loco, me quedé encerrado, no sé qué? No, pues, mi señora no le dije nada, po. Estáis loco, si le contaba, con mi señora receloso, se había pasado por el tío. No, pero para la pega... ¿No llamaste? Ah, no, olvídate, porque era la pega, se lo era cada rato y yo le explicaba, pues, pero no me creían, pues. Así que, bueno, yo estaba cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Pues, como un laborador, ¿no? Ya, ¿cachai? Que después pasó la este, ya, pues, le dije, ya, bueno, o sea, obviamente, lo que pasó aquí, que aquí, nada más, no, dijo, no te preocupes, dijo, se aquí, calla. Contar que al tiempo después, como a la semana, 2 semanas más o menos, hacen una comida en la empresa de mi señora. ¿Cachai? Y mi señora puta me hinchó tanto, puta, vamos, que aquí es, no tengo que ver. Puta, vamos, dijo, no estoy acompañada, yo la única sola. Ya, vamos. Ya. Ya me pinta, ¿ah? Ya. Tiene que hacer uno. Llegando ahí a la ceremonia, imagínate con quién me encuentro. La niñita ahí con su marido. ¿Y quién era? ¿Amiga de tu señora, loco? Amiga de mi señora, trabajan en la misma empresa. ¿Ya? Contar que toda la comida, yo haciéndome el lobo, que ando para allá, y me decían, ¿qué te pasa? ¿Estoy nervioso? No, es que ¿sabes qué? Es que no estoy muy ameno, no me está gustando el local. Espera, la loca cuando te dio también cachó el mote y dijo, ¿qué? Sí, bueno, hubiera visto la cara que puso, no sé si fue la mía o la de ella, bueno, porque fue una cara así, pero de flop. ¿Ya? Y ya, pues yo llegando al lado de ella, me dice, no, y te presenta a mi amiga. Sí, mi señora, yo mirando yo, hola, ¿qué? Ya. Conté que en una de esas, en un resto de la comida, ya yo voy al baño y ella también va al baño. Pero obviamente no pasó nada. Ya no, tampoco decir, tan incursionado, no. Pero lo que sí, que la mina como que me cagó, porque empezó de que si yo no la volvía a ver, le iba a contar a mi señora, y que le había muy bien a mi señora, y que ella ya le había contado a mi señora de que lo que iba a pasar en el departamento, que fueron a dejarle algo y se quedó encerrado y todo esto. A todo esto ya me Ah, o sea, sabía la historia, pero que no era con vos, digamos. Claro. ¡Ora! A todo esto yo tampoco, ni para decirle a mi señor, ¿sabes qué? Lo que día que pasa que me quedé encerrado, de hablar, bla, bla, y después de cuántas caminas, que habría quedado la mansa. Avanza cola, vos, loco. Claro, pues yo con mi señora, puta, puta, llevamos cuánto, 16 años, vos, tenemos una bonita familia, tengo mis niños, todo. Pero no sé, pues, no sé qué Ya, pero espérate, o sea, lo que tenéis que hacer es tirarte a perder ahí, por loco, ¿qué? O sea, ¿qué te ha ido a pasear para que te cachen? Yo creo que zafate. ¿Qué? ¿Ese día no, la mina no te dijo nada, no te ha buscado, no te ha encontrado, no sé qué? No, fueron los llamados, no, yo digo ya, aquí nada más. Pero ese día cuando me veo con mi señora, o sea, al otro día inmediatamente, con mensaje, llamado y todo el cuento. ¿Qué, la loca apareciendo? Claro, pues mi señora me contaba, oye, ¿por qué no contestáis? No, estáis locos, si son los clientes, que no, estáis locos, si otra vez que no contesto después cuando estoy grabando. Ah, pero contesta, si me da alguna explicación, por lo menos. No, estáis locos, filo. Los mensajes, olvídate. ¿Y qué eran los mensajes? Tenés que venir a verme, si no mañana mismo le cuento a tu señora. Oye, pero espérate, ¿y esa loca para qué se casó? Lo mismo pregunto yo, también le pregunté, cuando yo estoy seguro que te voy a casar, o sí, obviamente cuando se casan, es para formar un vínculo para toda la vida, No, pero ya, ok, la despedida soltero, ya, pero chao, pues loco, ¿cómo? Sí, pues, eso es lo también que dije yo, pues si fue una baja, chao, no hago. Pero hasta el día de hoy, estoy ahí, ¿no? Y lo más que, o sea, y lo más perjudicado es que está mi medio, yo lo que creo, compadre, que la que tenéis que hacer ahí es decir, aquí yo no fui, estáis loca, no sé qué, no vayáis a caer en el juego la loca, o si la tonta empieza no, ahí. No, estáis locos, por nada del mundo, pero igual, o sea... No, yo ahí de negativa y no vayáis a comer de nuevo ahí, por loco. No, estáis locos, sí. Sí, porque después uno se empieza a acumular y decía, ay, igual la una vez más que tanto, si la loca estoy como tonta, o no. Claro, como quien se dice, entre ponerle, pero no, sería bien buena carta. Pero ponte tú, pues, tu señora es tan amiga de la loca que puede llegar así como a invitarla para tu casa, ¿o nunca tan amiga? No, yo creo que sí, pero no, estoy loca. ¿No? Llego a llegar un día, después la ve y la veo ahí en la casa, güey. No, claro. No sé qué podría hacer, pero ojalá que no se le pase ni por la mente. Pero lo primero que hice, o sea, lo que primero pienso yo que voy a hacer, o sea, cambiar al tiro el número, porque si no, me va a seguir güeyando y todo. Claro, y mientras más le digáis que no, más te va a seguir la loca. Ah, güey, claro. Así que la típica no es el chileno, ¿no? Se le perdió el celular y hay que comprarse una mano. Cadura. Oye, papito, en todo caso pasaste raspando. Bueno, yo creo que todavía no, pero igual. La hora. Ya, entonces, ¿qué quiere que le diga? Que te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Acorralado. Me clavas tu espada diciéndome adiós. Tú me encadenas a tu piel morena y a la tentación. Luego me dejas pegado a tu reja y san se acabó. Si yo pudiera cambiar el destino, decirte que no. Estaba escrito que yo soy la presa y tú el cazador. Acorralado por sentimientos que gritan al viento de rabia y dolor. Acorralado porque al amarte quemaste mis naves y ya no soy yo. Por el embrujo

el Willy ahora. Hasta la requete cola. ¿No lo hacemos nosotros media nomás? ¿Para dárselo a nuestros auditores? ¡Esto es mentira! Banda Conmoción. Mentira, una mentira. Mentira, una mentira. Mentira, una mentira. Ya nadie sabe quién dice aquí la verdad. Hola, buenas tardes, Rumpli. ¿Sí, con quién hablo? Con Tristeza. ¿Tristeza? Sí. ¿Y qué edad tiene Tristeza? 31. Yeah. ¿Y qué macho? Es re larga la historia. Bueno, empieza todo que me casé a los 23 años. Ya decidí tener una hija, me casé. ¿A qué edad le di? A los 23. Quise tener una hija, me casé, tuve la hija. Pololeé 8 años y me separé cuando duramos 1 año y medio casados. Oh. Ya, cuánto corto. Pero tuvo su hija que quería, digamos. Eso fue lo que me quedó, que era mi premio de consuelo. No, pero eso era lo que quería. Si te dijo yo quería tener una hija, ¿o? Obvio, la tuve, no. Pero la idea era que la hija se criara con mamá y papá. Porque los dos la decidimos tener, no solo yo. Sí, obvio. Entonces si las guaguas se tienen de a dos, pues se le voy a explicar cómo se hace, no sé, o quiere que te explique. No, hasta el altura yo creo que ya se me olvidó cómo se hacen las guaguas. La duda. Sí. Yeah. Bueno, ya, pues lo que pasa es que yo me separé, bueno, él me engañó, qué sé yo, lo pillé con una tipa, se fue con la tipa era una vieja de 50 años, bla, bla, bla. Cuento corto, conocí otra pareja. Después de 2 años, conocí una nueva pareja, el hombre que me conquistó el corazón, la persona que supuestamente me amaba, y yo llegué a amar hasta las patas. Yo parece que anteriormente no me había enamorado tanto como ahora. ¿Y cuál fue la diferente? Lo que marcó la diferencia. El trato del mono, porque ¿cuál era el trato? Amoroso. Regalón. Muy de piel, cosa que el papá de mi hija panapo, o sea. ¿Cómo muy de piel así? ¡Oh, tócame acá! No, tanto así, pero era como más regalón, o sea, que su tocaíte cara, mi amor. Prepárate que te voy a tocarte cuando llegue a la casa, así como así. No, pero si son broma, ¡bola! La cosa es que ya, pues ya, yo me enamoré harto, él era súper, como te iba diciendo, cariñoso, esforzado, cosa de piel. Trabajador, educado, el hombre, pero excepcional. Conoció a mi familia lo adoraba, todo bien, rompí todo excelente. ¿Ah? Hasta que quedó la cara. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que... Oye, es súper difícil para mí contarte esto. Pero si estaba todo bien, tenía la piel. Tenía la piel, tenía el amor, tenía todo. La dedicación, teníamos todo. Y quedó la embarrada cuando supe que él abusaba de mi hija de 8 años. ¿Cómo abusaba de tu hija de 8 años? La violó. Pero es que no te puedo creer, comadre, ¿cómo? Sí, ahí quedó el hombre excepcional, el hombre amoroso, el hombre educado. El hombre intachable. Ay, pero espérate, o sea, ¿tú lo, qué, lo llevaste a vivir a tu casa, qué? No, gracias a Dios, nunca convivimos. Mira, lo que pasa es que nosotros ya llevábamos, íbamos a cumplir 4 años juntos, o sea, yo, supuestamente, yo ya lo conocía bien, mi familia igual, el hombre educado, y él se hizo responsable de mi hija, que en ese tiempo tenía tres años. ¿De qué manera se hizo responsable? Se hizo responsable que igual él le compraba sus cosas... la niña lo que quería él le compraba, él era muy regalón con ella, mi hija lo amaba, lo adoraba, papito para allá, papito para acá. Esa sabiendo onda. Que no era su papá. Ella siempre supo que él no era su papá, pero ella decidió decirle papá. Y ella fue la que lo decidió, porque yo no quería. ¿Y el papá nunca más apareció? El papá es un pastel que era el cometa Halley, que aparecía, se iba, se volvía, se iba. Claro. ¿Te acordaba que tenía hija una vez al año? Ya después pasaron años, no se acordó más. Oye, espérate, ¿y en qué minuto, digamos, tú te das cuenta de esto? En un minuto que mi hija se fue a quedar a la casa de una prima. Y con su amiguita chica, su prima chica, y copuchando las dos ahí porque son re agrandas, mi hija se empezó a hacer como, ay, ella es como bien picúa, es como bien agrandada su corta edad. Entonces ella lo dijo así como que hubiese sido algo súper normal y le dijo a la niña... que ella ya sabía hacer el amor, porque su papá le había enseñado. Es que no te puedo creer, ¿y la otra niñita de qué edad es? La otra niña tiene 11 años. Entonces, y la otra la niña le dijo, paró la pepa y dijo... ¿Pero cómo le dijo? ¿Y qué? Y ahí empezaron las dos ahí con su cuento. Hasta que mi tía la encontró media sospechosa ahí conversando. Y se acercó, ¿y qué pasa? Y la otra niña empezó a decir, no leas que te tenemos que contar algo del tío Rodrigo, que es súper malo. Ay, dije el nombre. Pero de este gallo, que es súper malo. La cosa es que... Espérate, ¿y qué? ¿Te llama al tiro tu hermana como diciendo, a ver, loquita, sabes que aquí hay... No, una... mi prima. ¿Tu prima te diciendo como, chu? No, me fue a dejar a la niña. Me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar yo a la niña, porque yo la iba a ir a buscar. No, me dijo, no te preocupes, yo te la voy a ir a dejar, pero quiero que cuando yo llegue allá salgamos a comprar sola. Ya, le dije yo, ¿pero qué onda? No, me dijo, ya conversamos. Chuta, ya, llegó mi prima, llegaron todos y hola, ya vamos a comprar. Y por el camino me empezó a revolver 1000 cosas y hasta que me contó. Ella pensó que a lo mejor yo iba a decir, no, a lo mejor está leseando, no, ¿cómo va a ser eso? Pero sabe que la verdad de las cosas, no sé, uno es mamá y yo dije, no, si la niña lo dice así, ¿por qué? Pero obvio, no se lo va a imaginar, no lo va... Aparte que ella lo contó tan natural. Hasta que, bueno, la niña a mí y yo ese día, esa noche, empecé a hacerle preguntas, así como, como hija, tú querías al papá, y cómo él es contigo, y tú lo querías, así como, ¿cachai? Y le digo, y cuando yo vaya a trabajar, ¿te vaya a ir a quedar con él? Sí, pues me decía mamá, obvio, así como. Entonces decía, ¿pero por qué quería quedarse con él, siendo que él le está haciendo estas cosas? Decía yo. La cosa es que ahí yo llamé a la OPD y yo le dije a la psicóloga lo que estaba pasando. Y me dijo, no, mijo, tráemela al tiro para, prácticamente como para confesarla. Y ahí jugando y jugando con la niña hasta que se soltó. Y ahí contó todo con lujo de detalle cómo eran las cosas. Madre. Y lamentablemente yo me enteré por la psicóloga de esas cosas. O sea, ni siquiera por mi hija nunca me dijo nada. Nada, nada, nada. Y eso pasaba hace ya prácticamente 8 meses y una vez a la semana, que era la vez que él la iba a buscar al colegio. La única vez que él la iba a buscar al colegio por pura buena onda. Como la mamá trabajaba ese día miércoles, entonces él la iba a buscar al colegio y la tenía 1 hora y media hasta que llegaba la abuela. Y en esa hora y media se convirtió en una bestia. Pero espérate, ¿y ahí abusaba de ella en esa hora? Sí, pues en esa hora y media abusó de ella. Ay, pero es que no te lo puedo creer, comadre, ya. Entonces, espérate, pasa esto, sabes esto, ¿y qué haces tú? ¿Cómo? No, yo de la OPD al tiro llamé a Carabinero. ¿Quién la OPD? Perdón. La Protección del Niño y la Infancia. Ah. Ya, entonces, llamaste ahí al tiro, que a ver, claro, ¿qué iba a pasar con la denuncia, digamos? Sí, así que llegó Carabinero, ahí me llevaron en el furgón a la comisaría, qué sé yo, a firmar la orden y todo el cuento. Me preguntaban dirección de este gallo, pero yo no cachaba una dirección. O sea, yo sabía llegar obviamente a la casa, pero dirección así como que chuta, me decía, pero es que necesitamos la dirección para ir a arrestarlo y qué sé yo. Ya le dije yo, pero no se preocupen, yo lo voy a llamar por teléfono y yo le voy a decir, va a llegar al tiro acá. Y lo llamé y le dije, oye amor, sabes que tuve un problema, estoy aquí en la comisaría, tuve un accidente, por favor ven a buscarme. A los 20 minutos el pastel estaba ahí. No te puedo. Era así, Rumpi, era así. Yo lo que le decía, él hacía. Yo le decía, mi amor, necesito esto, corría. O sea, era como el Mario ideal, po. Y ahí llegó a la comisaría, yo arriba del furgón mirando cuando lo toman, lo esposan, lo meten para adentro y todo. Espérate, pero tú le dijiste, oye, loco, ya llega a la comisaría y le dice, ¿usted está preso, loco, por abusar de una niña que es la hija de ella? No sé qué fue lo que le dijeron porque yo estaba arriba del furgón y él no me vio. No sé lo que le dijeron. Ya, pero ¿y él qué te dijo algo? ¿Tú lo viste en algún momento? Bueno, sí, yo pedí ir a encararlo y no me dejaban hasta que yo, fue tanta mi insistencia que me dejaron ir ahí custodiada porque los protegen a los mientras esto. Entonces custodiada y fui, me encaré y le dije de todo, menos que era bonito, obviamente. ¿Y qué te dijo? Pero mi amor, ¿cómo se te ocurre? ¿De dónde sacaste eso? ¿De aquí, allá? O sea, siempre negándotelo hasta el fin. Y yo, no, pues, o sea, yo, no, que fuiste tal por cual, le dije ahí sus cuantas verdades, y cómo se te ocurre, me engañaste así, mi hija era lo más preciado, y él que no, y se afirmó en que no, empecé a tirar más o menos sus patadas, sus tonteras, y me echaron para afuera, así que me tuve que ir al Instituto Médico Legal. ¿Y él cachó el mote de que se le venía la noche, digamos? Nunca dijo que, oye, ¿qué? ¿Se lo llevaron preso a lo que voy? Nunca trató de decir, oye, no tengo nada que ver con esto. ¿Él reconoció? No, hasta el día de hoy él no reconoce nada. ¿Ya? Y todo para él es mentira, pero después de ahí, de ese día de la comisaría, nos fuimos al Instituto Médico Legal con Carabinero a hacerle el examen ginecológico a la niña y salió todo positivo. Mi hija estaba con defloramiento. ¿Cómo? Con defloramiento. Ay, no te puedo creer. Estaba con defloramiento vaginal y tal. Y bueno, y ahí obviamente a él lo tiraron a la cárcel. O sea, se fue a Santiago 1. Y ahí está todavía. Ya, espérate, ¿pero tú lo encaraste en el juicio en algún momento? No, es que todavía no ha habido juicio. Él todavía está con prisión preventiva y todavía no hay juicio, todavía no hay nada. Lamentablemente esta cuestión es así. Imagínate, esto pasó el 23 de julio y recién ahora hay meneo de papeles, pero yo hasta el día de ese día no lo he visto, no lo he encarado, no he ido a juicio, no he ido a nada, porque no ha habido juicio a encarar nada todavía, esperando el juicio final nomás ahora para que se hunda. Bueno, pues, si lo que hizo fue atroz, aparte de joderme la vida a mí, se la jodió a mi hija, a mi mamá, a mi papá, toda mi familia. Espérate, ¿esto hace cuánto fue? Hace 8 meses. Ya, ¿y cómo está tu hija, digamos? Mira, gracias a Dios, mi hija, yo no sé, como que todavía no asume lo que le pasó, ¿cachai? O sea, ella está como nada, está como... Bueno, ya después de eso supo que eso era malo, que eso no se le hacía a los niños, qué sé yo, pero ella, gracias a Dios, no está mal psicológicamente. Lo único nomás que podían haber dos opciones, que ella quedara con ese miedo que no podía acercarse a un hombre, esos traumas que quedan los niños cuando son realmente violentados, pero en este caso fue todo como suavemente, la supo hacer el weón, o sea, la engatusó, fue como cariñoso, como era conmigo igual, po. Entonces a ella la encantó, entonces ella no quedó con trauma. Al Oye, contrario, pero ella quedó como que ve a un niño y ella es súper enamorada y esa onda. O sea, la psicóloga me lo dijo bien claro, vaya a tener que cuidar a tu hija como un hueso santo porque ella quedó como muy erotizada. Entonces se me viene heavy, ¿cachai? Puta, y esta cuestión es algo así como que tú decís, nunca me va a pasar a mí. Por eso yo, ¿sabes qué? Yo dije, voy a llamar, porque igual, pues quizás cuántas minas como yo están que tienen pareja, ¿cachai? Y los hombres son la raja y después te das cuenta que están haciendo embarras por detrás. Por eso sí, pregunto. Pero espérate, porque tú no podís pensar por una hora que vas a buscar. No, pues para nada, pues cómo se te ocurra. Aparte que te está demostrando, puta, que el papá es excepcional. Aparte que igual estás viendo a tu hija que nunca, si tú le decís, vaya a irte el día con el papá y que la chica te diga, ¡ay, ya! Sí, claro, es. Claro. Y yo igual le preguntaba, ¿y qué haces con tu papá? No, almorzamos, veíamos tele. O sea, era todo como nada. Después la iba a dejar donde mi mamá dice que ella llegaba normal, o sea, nada raro, ni una extrañeza, nada. Entonces, por eso te digo, a los niños, a las niñas sobre todo, hay que preguntarles mil veces si hay algo que les está pasando, si alguien las toca, o decirle, nadie te tiene que tocar, nadie tiene que hacer esto. Yo a mi hija se lo dije hartas veces, pero parece que no sé. No me lo entendí. ¿Y qué es lo que viene, digamos? ¿Tú vas a tener un juicio o este loco ya qué, no sé qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, se nos viene el juicio final. Chuta, el juicio final, la dura. Ni más ni menos. ¿Ya? Y ahí es cuando ya tenemos que hablar todo lo que se sabe nomás. Va a tener que confesar mi hija por intermedio de miombo y cámara y todo el cuento. Exponerla a todo eso y mi prima y mis tías, todas las que más o menos cacharon el tema de lo que estaba pasando. Y ahí va, obviamente ahí le tocan de 10 a 15 años encerradito al caballero. Ya está ahí. Y lamentablemente, sabes que yo no sé qué me está pasando, pero es una wea que todos los días me levanto pensando en la cabeza, la mente de él, o sea, no sé. Es algo que tenéis que aprender a vivirlo, ¿cachai? Yo esto, imagínate, lo siento. Siento una pena tremenda en el alma, pero sabéis que no me puedo desahogar con nadie. ¿Cachai? Obviamente no lo puedo hablar con mi mamá, no lo puedo hablar con mi papá, con mi hermana, con nadie, porque ellos están, pucha, están tristes como yo. Entonces, en vez de ayudarnos uno a otro, nos vamos a cagar más, po. Porque vamos a estar llorando cada vez. Claro, sí, mira, dentro de lo terrible, todo lo que te pasó, menos mal que tu hija está... No tiene un recuerdo horroroso de todo lo que le pasó, digamos. Gracias a Dios, digo yo, eso es lo que me da fortaleza. Y seguir viviendo, o sea, yo por un tiempo, olvídate, cuando yo estaba en el Instituto Médico Legal, yo ya estaba haciendo planes como me iba a matar, ¿cachai? De esa onda. Claro. Mi hija estaba adentro haciéndose el examen y yo afuera haciendo el puzzle, cómo lo iba a hacer para eliminarme. Porque yo no, decía, yo no voy a poder soportar esto, o sea, yo salgo de aquí para afuera, mi papá me van a sacar la cresta, decía, yo me van a matar. Gracias a Dios, a mi Rumpi, tengo unos papás, pero fabulosos. Es que son súper, puta, superman para mí, porque yo salí de esa beba. Lo único que me hizo mi madre, ¿cachai? Me tiró los brazos. Me abrazaba, me decía que yo no tenía la culpa. Ay, qué terrible. Y yo me sentía pésimo. Yo decía, todo fue por mi culpa. Ay, qué terrible, comadre. Y mi papá, lo único que me acuerdo que me dice... Me dijo, pucha, hija, me dijo, yo no sé por qué la vida se ensañó tanto contigo. Porque sabéis que han sido mis únicas dos parejas que yo he tenido. No he tenido más parejas, pololo, no estoy nada, ¿cachai? Puta, mi marido, mi primer hombre, mi hombre y toda la cuestión, pucha, me puso los cuernos, se fue con una vieja, ¿cachai? Más encima la vieja era traficante, ¿cachai? Y lo perdí nomás, pues que yo no peleo por los hombres. Y después conozco a esta otra persona que, pucha, me hizo ver la luz y olvídalo, pues, o sea, me hizo sentir mujer, sinceramente te lo digo. Mi marido no me lo hacía sentir. ¿Qué creís que pasó? ¿Qué creís que pasó? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué pasó siendo que yo estaba dispuesta cuando él quería, a la hora que se le ocurría, como fuera? ¿Pero qué creís que le pasó si tú lo conocías y era tu pareja, po? No sé, Rumpi, ¿sabes qué? Te juro, no, todavía no, por más vuelta que me doy en la mente, no sé. No sé qué me pasó por su mente, no sé. La verdad es que yo me creía al cuento que éramos la pareja ideal, la familia ideal, y no sé qué pasó, porque todo era rico. Salíamos, paseábamos, íbamos a donde su familia, y yo conocía a su familia, a sus papás, a su hermano. Pucha, todos buena onda, todo rico, ¿cachai? Me encariñé harto con su familia y ahora todo se va, todo se destruye. De hecho, yo no supe más de su familia, ¿me cachai? Y él, por las últimas cosas que supe, la única persona que está con él en este momento es su hermano. Nadie más que su hermano, lo único que queda. Y me da tanta pena igual con el hermano, porque es un cabro tan joven y se está cagando la vida por el otro que está dentro, ¿cachai? Y mi mamá me dice, bueno, tú no tenés nada que preocuparte de la familia de él, tú preocúpate de los tuyos. Pero no puedo, porque igual había el lazo de cariño. Entonces igual me da mucha pena. Por eso yo le digo a todas las minas que traten de cuidar a sus hijos. Porque imagínate, yo de repente yo digo, puta, y minas que salen a carretear, dejan a sus cabros chicos ahí tirados. Y ellas parten y tienen 1, 2, 3 convivientes, 10 convivientes y nada, ¿cachai? Y puta, yo que a mi hija la cuidaba tanto, por lo mismo no me quisiera vivir con él. Imagínate, estuvimos 4 años juntos y nunca me fue a vivir con él porque no podía exponer a mi hija a vivir con él, ¿cachai? Menos a arrendar y todo. Y mira lo que me pasa. Y hay miras que se van al tiro a patapelar con uno, con otro, con dos, con los cabros y todo. O sea, yo digo, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para merecer esto? No sé. Mira, lo que yo creo que en este minuto no tenés que pensar en ti, tenés que pensar en tu hija. Discúlpame, pero claro, lo que pasó no te lo hicieron a ti, se lo hicieron a ella. Entonces, a esta altura, comadre, mira para adelante y que este otro se seque adentro, ¿me entendí? Menos mal que no era curita porque lo hubiera mandado en penitencia y oración. Y que menos mal que está en la cárcel. Así que, mi reina, fuerza y te vamos a ponerte un tema. Esto es Mal Bicho.

Y él en ese sentido, pucha, dejó mucho que decir como hombre, como marido, como hombre de la casa en realidad. Ay, pero espérate, mira, en 22 años algún minuto la habrá chuntado, siempre anduvo tirando para pa la cola. Mira, él tiene 10 años más que yo, vivió con sus papás hasta el año pasado. ¿Qué? Espérate. ¿Qué? Te lo juro, Rumpi. Espérate, pero ¿cómo él vivió con sus papás y usted y cómo? Viviendo, o sea, yo me fui a vivir con él y el mamón está viviendo con sus papás hasta el año pasado, que está ahí hasta los 31 años vivió con sus papás. ¿Cachai? ¿Y qué pasó? Y tú también, y tu familia también, digamos, por lo tanto. Solamente yo, pues, en este caso, bueno, mi hija después que nació y todo, pero... Por eso. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cachai? Que empezaron a tener muchos problemas yo con mi suegro, por lo mismo, porque los 18 años que soy súper independiente y quería mi privacidad, quería mi espacio y todo. Nos fuimos de la casa, salí mal con mi suegro, porque por varias cosas en realidad. Salí muy mal con mi suegro, bueno, no estamos viviendo solo y todo. Resulta que empezó a enterarme muchas cosas de mi marido que me dejaron mal. Me di cuenta que era muy inmaduro, me enteré por amigos. A ver, ¿y qué cosa? Puta, ¿qué cosa? Me enteré por un amigo y le pidió el consejo que no se le pidiera de sus papás, no le quería dejar solo a su papá. Y le dijo que qué pensaba el amigo, si era mejor que se fuera a ir con su señora, ¿cachai? O que se quedara con los papás. A eso es extremo, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Eso, le dio el consejo a un amigo que no se quería ir de su casa, no quería dejar solo a sus papás. Y el amigo le dijo, pucha, ándate con tu familia que estoy formando. Pero él no quería, ¿cachai? Lo hizo igual. Pero tú también, oye, espérate, mi reina, yo puedo esperar un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años. ¡Pero 21! Oye, pero es que espérate, ya como a los 8 o 9 años, ¿cachaste que es el estilo del mono? Bro. Sí, pero mira, lo que pasa es que yo llevaba muy poco tiempo con él. ¿Cómo poco tiempo? ¿Cómo? Sí, pero a los 8 años ya de relación, a los 9... No, 8 años no, Rumpi, no llevé. Llevo 2 años recién casada con él. No, nosotros juntos llevamos 2 años y medio. No, manches. Ay, ¿qué 22 dijo? 22 tengo yo, él tiene 32. Entonces yo me hice cualquier idea de otra cosa. Ya, bueno, ¿y? No. Oiga, pero le vengo diciendo con tantos años y no me dice nada. Oiga, me está dejando como las pelotas, oiga. Ya, disculpa. Ya, ¿por qué pasó, Rumpi? Que pucha, empecé a dar cuenta de muchas cosas que inauguré. Falta a mí, ¿cachai? Rumpi me empezó a dejar de lado. Había un momento, Rumpi, cuando yo estaba embarazada, me sentía la mujer más linda que había, porque pucha, no me quedó ni una estría, nada, aparte que no soy fea tampoco. ¿Y qué pasó? No me pescaba, pasaban semanas, Rumpi, no me pescaba, nada, ¿cachai? ¿Y qué pasó? Nació mi hija y todo ya bien. Y un día para otro, como hace 5 meses atrás, me encontré con la persona que yo creo que es el amor de mi vida. Ya, ¿y quién es ese? ¿De dónde lo sacaste? Ya, esta persona, tuvimos como un pinche, una relación, ¿cachai? Como a los 14 años que yo tenía. Yo tenía 14 años cuando me hinchamos y todo. ¡Ay, mirando para atrás! ¿Cuándo va a mirar para adelante, oiga? Lo mismo me dice mi mamá. ¿Ya? Lo mismo me dice y eso... Para ¡claro! Eso fue, que todo mirando para atrás, llamando, historia... Estoy... ¡Mira, lo pasado pisado, oiga! Que se me pasan tantas cosas cuando estoy con él. ¿Ya? Hace 5 meses que tengo una relación, nos encontramos un día y... Pensé que nunca iba a volver a sentir lo mismo, ¿cachai? Lucha, me dio vuelta todo, la guata, todo, ¿cachai? Y qué pasó que hemos estado escondidos. 5 meses. Y ahora mi marido, el que anda ahí atrás mío, que está ahí a vos y todo, y ya, yo ya no lo veo. O sea, después de todo lo que me hizo, que está ahí, o sea, yo como mujer siempre vistiéndome para él, arreglándome, mucha, tratando de sentirme sexy, tratando de provocarlo siempre, y él nada, me pasé mil rollos por la cabeza, rompí, pensaba que era hueco. Mi reina, yo lo que creo es que usted está muy mal donde está, y... Aprovecha que eres joven, que tenés todo por delante y no te andís paseando de mono en mono. Búscate ser independiente, busca la manera de tú y tu hija salir adelante solos, no esperando que venga uno que te guste, que te mueva, ni que lo conozcáis, ni que no lo conozcáis. Estáis en la época que tenéis que hacerte el futuro, por loca, pero de así de nombre en nombre no va a llegar a ningún lado, porque si este mono es malo... Y si este mono... No, sí, pues entonces búscate tu propio lado nomás, y si se tiene que ir a vivir arriba del árbol, váyase, pero a esta altura busca la independencia, no la dependencia, oiga. Sí, pues Por ahí va la mano. Esto es mi casa en el árbol. Canten los pájaros, una casa en un árbol, con escalera de cuerda y la comida que a mí más me gusta. Yeah.